Sus palabras sordas no me dicen nada. Cala a las personas con una mirada. Sé quién eres, las cosas claras. Seguiré mi rumbo, escucharé a mi hada. Si no abres la mente yo la haré. Yo sé lo que quiero. Los que ayer no confiaban y muestran más respeto. Los que no, que les jodan tiempo al tiempo. Sus palabras son veneno y yo vine a ser sincero. Sí, con optimismo. Yo aprendí de lo que vi, criticándome a mí mismo. Me diferencio del resto, soy como soy. No voy a aparentar más de lo que puedo. Quisieron mi pellejo, nadie me alcanzaba. Miraba en el espejo, no se reflejaba. Más de sí no puede dar, no. Se pregunta por qué todos suenan igual. Mi silencio otorga, ¿para qué ponerle forma? Si el dicho dice que en boca cerrada no entran moscas. Y no es cosa que se salga de la norma, pues al pronunciar palabras el lenguaje se transforma. Sabes de sobra que por la boca muere el pez. ¿Qué disfraz se pone tu retórica esta vez? Si se interesa ahora o después me enteraré, pues siempre le echo un ojo. Te pillo la mentira antes que a un cojo. Flojo argumento, me vienes con pretextos. Que se los lleve el viento, ya no pienso perder más mi tiempo. Y lo lamento, pues al gallo que canta, tarde o temprano le aprieta la garganta. Todas esas frases vanas, tanto ruido de campanas. ¿Alguna vez piensas lo que hablas? Me dices más cuando callas. Bla bla bla, no nos engañas, no vayas contando tus batallas. Sí, todos los que no apoyaron, sí, por no ser como el resto. En el pasado hoy sonrío, porque sé que me he colado. Aunque no lo reconocen en sus caras, lo he notado. Apartándome en mi mundo, me centré mejor encerrado en mi movie. Es clavo de mi estilo propio, a base de currar y pasar la noche en vino socio. Sí, hoy la peña va de gueto, la peña del te meto. Yo veto su flow obsoleto, neto, de métrica variada que distinga entre otros. Para mí no está lograda. Yo soy como soy, soy como soy. Así soy yo, yo, yo. Soy como soy, de los pies a la cabeza. B-boy. Pero ir y callar, y el resto está de más. Menos dichos, más hechos, domina eso. Menos necio serás, la sin hueso. Aunque no tenga dientes, córtalo más grueso. Y más que ellos muerden, conceptos típicos, tópicos para materia inteligente. Ineptos, críticos, crónicos, se comunican pobremente. Enciendes tanta historia, que falsa oratoria. Cómete tu semántica y perdamos la memoria. Así que hazme el favor, entra en razón. Así nos libramos de una situación incómoda para los dos. Hay salvación tras las buenas sentencias. Ya ves que hasta las más pesadas cuerdas. Conciencia, ten paciencia, que es poderosa arma. Destructora, tal vez no piensa en tu karma. Mantendré la calma, haré la vista gorda. Porque está claro que el que tiene boca se equivoca.